mis labios cerrarán. Mi temor por no tenerte en cenizas quedarán, quedarán. Los misterios de tu alma algún día descubriré. Cabalgando por tus sueños una noche yo estaré. Los misterios de tu alma por mis labios entrarán.